esta casa. Que no te haga regresar. Cada grano de memoria. La casa es un arenal. Fui a tus playas por el día y allí me quedé 2 años. Fui lamiendo tus heridas, fuiste dándome un remanso. Sombra de tu luna se acunó mi corazón, se borraron mis arrugas, mi casa se iluminó. Terminaron más canciones de las que yo merecía. Se paró el reloj de arena, 730 días.